como arena, yo. Es como arena en tu mano que con el viento se va. Es un respiro corto que el humo se va a botar. La vida se me acorta un paso más que dar. Las cosas que se quedan a lo mejor ya se van. Se dan muchas preguntas y pocas respuestas. Se me cierra ya la puerta con doble candado están. No hay nadie que las abra porque esa persona ya se va. Momentos que se van y cómo recordar. Es como el agua entre tu dedo que se va cayendo. Esa es la furia loca que te está extinguiendo. Espíritu en el aire ya se va consumiendo. La huella de esa muerte que se va vayan decayendo, que la pena que tú tengas se borren en ese tiempo. Si las cosas ya no vuelven, tómate tu tiempo, evita el sufrimiento y ten conciencia de lo que tú estás viviendo. La gente no para, no entiende nada, sigue su curso, valora la nada. Vida acabada, destrozada, puede estar aquí y ahora no lo está. Valora lo que Dios te va a entregar. Hasta que llegue el glorioso. Una flor que se marchite y se seca con el corazón. Cuida todo lo que tienes a tu alrededor. Las cosas muy bonitas se pierden con este mundo hoy. No importa el mundo para detener el tiempo. El día a día se consigue con la sed de tu alimento. Emprende el viaje, embala tu equipaje. Volvemos a lo eterno. Esta día en esta tierra es un momento para crecer y elevar toda tu alma a lo perfecto.